Con usted yo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo. Con los tiquis. Porque mis brazos cortitos están, no la puedo abarcar. ¿Cómo le haremos? Y es que la música ya va a empezar y suelto yo, bailar no quiero. La cuerda quiero abrazar y si me asfixia feliz yo muero. Quiero bailar con la gorda, quiero sudar con la gorda, a pantalla con la gorda y yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, quiero sudar con la gorda, a pantalla con la gorda y yo a la gorda la voy a sacar. Vacila Franco, vacila. Sentir a bailar con usted, que abrazándome estoy a una aplanadora. A mí me gusta sentir el vaivén, meterme a la ronda y con una bola. Si yo le invito una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la goza. Ya no la quiero soltar, es la atracción, bailar con la gorda. Quiero bailar con la gorda, quiero sudar con la gorda, a pantalla con la gorda, y yo a la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, quiero sudar con la gorda, a pantalla con la gorda, y yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, quiero sudar Con la gorda, a pantalla con la gorda, y yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, quiero sudar Con la gorda, a pantalla con la gorda, y yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar Con la gorda, quiero sudar Con la gorda, a pantalla Con la gorda, y yo la gorda la voy a sacar. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta donde apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. ¡Vamos al coro, dice! Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante ese gran amor. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante ese gran amor. Maldito corazón.